mismo antes se cosechaba, se cortaba con un oncete que se llamaba un oncete, en vez de tijera era un oncete, que era como un gancho que cortabas el pezón de la uva. Y luego ya se hizo la viña en palmeta y se recoge también con máquina. ¿Y cómo es la viña en palmeta? Pues en palmeta es un tronco alto y luego le pones un alambre y tiras las ramas por el alambre. Y luego llega la máquina y lo coge. ¿Y cómo se consigue el vino? El vino, pues nada, con un molino se muele y se saca el mosto. El mosto es el vino. Luego se echa en bidones y se fermenta. Para sacar calidad de vino se hace en barriles de madera.